Periodismo incisivo. Periodismo sin rodeos. Periodismo que raspa. Bienvenidos a las clases de periodismo para principiantes terminales de Rubén W. de Huevo, reportero con más de años de trayectoria en los medios de comunicación más prestigiosos que los demás. Tengo un sueño. Vengo a proponerles un sueño, decía Martin Luther King antes de acostarse a dormir. Y mi sueño es que esta columna mensual de mí mismo, Rubén W. de Huevo, periodista e incisivo, en ese riguroso orden semántico y alfabético, aprendan algunos rudimentos del periodismo moderno, que sean los futuros Mariano Moreno, la Pegue, Roberto Armi, el Mateo Sass, y cambien la sangre del viciado periodismo actual y le hagamos un bypass al tratamiento moderno de la información. Acá iría un efecto de sonido de aplausos, pero me olvidé el cassette de efectos de sonido en casa. No se olviden que el periodista que se precie debe llevar siempre el cassette con cortinas y efectos de sonido encima. Si entrevistamos a alguien que fue robado, le ponemos cortina de terror mientras habla, por ejemplo, en vivo, frente a la persona, no en post-edición. La post-edición es un invento de los editores para ganarse unos mangos. Muy bien, el tema de hoy es el siguiente. A veces la noticia está, a veces no. A veces se supone que la noticia tendría que estar, pero uno va a llegar a la esquina y dice, ¿dónde está la noticia? Mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y entonces nos damos cuenta que la noticia se fue. La noticia no siempre nos espera, y esto ténganlo en cuenta y anótenlo en hoja cuadriculada, canción número 3. A veces la noticia no espera. A veces la noticia no espera. A veces la noticia no espera. Una vez más, a veces la noticia no espera. Otras veces la noticia parece gigante, grandiosa, un boom, y llegamos y es toda una noticita tirada ahí, desinflada, triste, chiquitita, y uno dice, ¿cómo informo yo esta porquería tan chiquitita? Parecía un notición y es un bofe. Les voy a ejemplificar con algo que me pasó, porque mi estilo de enseñanza es siempre dar ejemplos personales para que los educandos, es decir, ustedes, entiendan. Una vez, un informante me tira la data que había un asesino serial viviendo a 5 cuadras de casa. ¡Qué bueno!, me dije. Finalmente llegó mi momento, me dije. Llegó la ocasión de escribir mis semblanzas periodísticas como la de Norman Mailer o Truman Capote, me dije. Así que fui. Subime la cortina. Fui, cuando llegué me entrevisté con el supuesto asesino serial y descubrí que solamente había matado a una persona. A su tío. Mató a su tío después de jugar al tag. Entonces le dije, discúlpeme, no lo tome a mal, pero si usted pretende ser asesino serial, no puede haber matado a una sola persona. Así que no me da la cuenta. Es cierto, Rubén W. de Huevo, me respondió. Es cierto, hermano, me respondió. Era un asesino serial muy confianzudo. Generalmente los asesinos seriales son más de tratar de usted, pero este no. Tenés razón, me dijo. Y no quiero ser el hazme reír del sindicato de serial killers, que tiene una muy buena obra social y 10% de descuento en cuchillerías. Entonces tuve que ayudarle a planificar sus siguientes 3 asesinatos para que se convirtiese en asesino serial en serio. y así constituyera una verdadera noticia. En síntesis, queridos alumnos, la enseñanza de hoy es la siguiente. La noticia está. Y si no está, hay que darle un empujoncito para que esté. Se los repito. Subo la cortina y se los repito. La noticia está. Y si no está, hay que darle un empujoncito para que esté. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo seminario.